Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, transmitiendo en vivo desde el oriente del Estado de México. El día de hoy, pues con una invitada bastante, ¿qué les digo? Destacada, disciplinada, proactiva, organizada, responsable, siempre con su actividad profesional, su trayectoria como deportista, como instructora de acondicionamiento físico, como fisioterapeuta, pero también madre, esposa, hija y orgullosamente aquí vecina de Amecameca, residente de aquí del municipio. Está con nosotros Dulce María del Carmen Ruiz, fisioterapeuta, deportista, coach y todo lo que ustedes se imaginen alrededor de una vida dedicada al deporte y al cuidado del cuerpo. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Dulce? Hola, hola, Angie. Es para mí un gusto enorme estar aquí con ustedes y agradezco demasiado la invitación. Hoy en esta tarde tan hermosa agradezco infinitamente a Dios porque Él me da la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues estoy abierta a lo que me pregunten y lo que quieran saber de nosotros. Estoy para ustedes y para lo que se les ofrezca. Claro, comentábamos, Dulce, ya realmente una vida dedicada al deporte. Yo puedo decir aquí, tengo tus constancias, tu historia de vida en papel impreso, pues como deportista, tus reconocimientos como corredora, como maestra, realmente una guía en la cuestión del acondicionamiento físico, como fisioterapeuta, pero por ahí nos comentabas que desde niña inicia toda esta aventura. Así es, mi Angie. Desde chiquita me ha gustado mucho la emoción. Con mis hermanos siempre jugaba como a las luchitas y veíamos esa parte de las películas de Rocky, Rambo. Entonces yo quería aprender a aprender el box. Entonces le dije a mi papá que me buscara el deporte de box y él fue, no encontró el deporte de box y me dice, te vas a ir a atletismo el día de mañana, ¿no? La vida antes pues era muy distinta, tú prevenías tus cosas, te ibas a entrenar, ibas y te enseñaban. Entonces ya cuando empiezo a aprender el tema del atletismo, pues es muy bonito, me empezó a entrenar el profesor Federico en ese entonces, yo era una niña, tenía 9 años. Y empecé a entrenar con diferentes compañeras, empezamos a salir a la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, y empiezo a traerme mis primeros, segundo, tercer lugar de la ciudad, y es una emoción súper grande, ¿no? Súper bonita. Te llevas una emoción de niña que es muy grata. Entonces ya, pues con el tiempo, hago mi vida, mi caso, me convierto en mamá. Tengo 3 pequeños, yo soy casada, ahorita actualmente tengo 30 años. Y después pues sigo queriendo con esa inquietud de querer en el atletismo trascender. Y pues ya me dedico a lo que es entrenar ya en forma, el atletismo con el profesor Ernesto Beatriz, que para mí fue clave y pieza elemental para que yo pudiera llegar a grandes logros. Ya con disciplina y constancia se llegan a estos logros que poco a poco se fueron dando. Claro, tenemos así como la idea de que, bueno, en el arte también se empieza a temprana edad, en la danza, en lo visual, no solamente en la ejecución, sino en estar educando nuestra percepción, el cuerpo, lo que miras, lo que oyes. En el caso del atletismo, en tu caso, la carrera, correr para un niño, tú dices 9 años, cuando los músculos se dice que todavía no están fuertes, etcétera. ¿Cómo es ese entrenamiento en tu infancia para que pues posteriormente vemos aquí pues muchas carreras, primero, segundo lugar, desde el 2000, aquí lo que tenemos registrado, ¿no? En diferentes lugares, Toluca, la Mixteca Oaxaqueña, para como selectiva para representar a Suiza, Cuernavaca 2022, Chalco, aquí las luciérnagas, los árboles de Navidad, Temamatla, las juventudes en Toluca, los espartanos de Jico, Ozumba, Super Run, Ixtapas y Guatanejo, también en el Comité Olímpico Mexicano de la Ciudad de México, en Amecameca, y bueno, Wonder Woman, Ciudad de México, sí. Lo más reciente. ¿Cómo es todo este trabajo anatómico de resistencia, de alimentación, en el que tú inicias a los 9 años, sin lastimarte, o ha habido momentos en que hay lesiones, etcétera? Sí, pues sin duda es un tema delicado el aprender el atletismo de joven. Ciertamente que tienes que estar dirigido de una persona profesional, o bien eso, el tema deportivo que pues te lastimas y no llegas a lo que tú quieres. En el tema de cuando tú eres pequeño, eres un niño, pues los músculos apenas están desarrollándose, las articulaciones no están por completo todavía fortalecidas. Entonces, pues en el tema de cuando eres niño te tienen que meter mucho lo que es la velocidad, tienen que explotar el máximo de tu velocidad. En ese tema son distancias cortas, ahí son metros, 200 metros, 300 metros, 400. Entonces, pues las distancias que nosotros corríamos eran muy cortas, entrenábamos en la pista de Ameca. Ya para el tema deportivo, cuando yo ya soy competitiva adulta, ya son otros entrenamientos más fuertes, más intensos, de resistencia, fuerza. Es como el profesor nos decía, que es como un edificio. Tienes que primero crear tus cimientos para tu casa o tu edificio y ya después ir construyendo tabique por tabique, ¿no? Ladrillo por ladrillo. ¿A qué se refiere esto? A que tienes que tener primero un tema de fuerza, fortalecimiento. En el tema de articulaciones y músculos, tienes que fortalecerlos para que ellos estén fuertes y resistan. Cuando tú metas resistencias o velocidad, tema de fartley, repeticiones a velocidad en pista, largas, cortas, dependiendo de lo que tú te enfoques. Si tú, por ejemplo, vas a correr un 5,000 metros, es un entrenamiento específico para esa distancia. Cuando tú corres en trail, que es la parte de cerro, es otro entrenamiento específico. Entonces, diferente distancia, diferente entrenamiento. Entonces, tienes que ir de la mano con una persona preparada tanto para el deporte, que es el atletismo, para lo que es la alimentación, como la nutrición. Yo me acuerdo que, pues, de chica solamente tenía mi profesor de atletismo, pero no como tal nos dirigía o nos decía qué comer. Pues comía de todo. En el tema de grande, pues lo que quieres tú como deportista o lo que tienes es que tienes que ser muy delgado para ser veloz. Entonces, pues tenía miedo yo a subir de peso, ¿no? Y no poder lograr los tiempos que me pedían. Comía de todo, pero trataba de evitar en ese entonces los carbohidratos, que era lo peor que yo estaba haciendo como deportista de fondo, porque justamente para ser deportista tienes que llevar una alimentación muy buena. Ahora, pues cuando estudié, yo me di cuenta de muchos errores que cometí, y pues es el tema de la alimentación. La alimentación es clave en un deportista de alto rendimiento. Justamente tienes que tener tu plan de entrenamiento adecuado y tu plan de alimentación también, tanto como con macronutrientes, justamente con carbohidratos que son la papa, el elote, el pan integral, la proteína, que es súper importante para tus huesos y músculos. ¿Qué tenemos como proteína? Pues el pollo, el huevo, salmón, atún, carnes. Carnes rojas, carne magra es la que te va a ayudar mucho. Por ejemplo, también los vitaminas y minerales, frutas y verduras, hidratarte bien. Es todo un laboratorio. Así es. Y pues nosotros como deportistas a veces solo lo hacemos por fuera, pero no nos adentramos ya adentro, ¿no? Cuando ya estamos por dentro no nos damos cuenta de la importancia o de la magnitud que es de importancia la nutrición. Y pues es súper importante que alguien te lleve a cabo un tema de nutrición como deportista, no como persona normal, como deportista. Claro, es mucho el desgaste, el trabajo muscular, el trabajo de articulaciones, la preparación mental también. Es clave. ¿No? Pues sí, todo una superwoman, como dice aquí en Ciudad de Wonder Woman, Ciudad de México. Sí. ¿No? ¿Eso a qué se refiere? ¿Fue una carrera que ganaste? Sí, como usted dice, el tema mental en el tema deportivo es súper importante. O sea, si tú no estás preparado mentalmente, te destruyen, te desplomas. Entonces, si tú estás preparado físicamente como deportista, pero no estás preparado mentalmente, una vez que tú llegues a la competencia, te van a destruir. De verdad, aunque estés preparado deportivamente, si tú no tienes una mente fuerte, que tú hayas realmente preparado tu mente, leído, escuchado, preparándote psicológicamente, deportivamente, no funciona. Entonces el tema de Wonder Woman es porque yo fui a la Ciudad de México y ciertamente me gusta mucho lo de la Liga de la Justicia, Superman, Batman. Entonces la Mujer Maravilla a mí realmente es un personaje que me gusta mucho. Entonces yo quería correr su carrera, que es la Mujer Maravilla, porque yo ciertamente me sentía como una Mujer Maravilla, ¿no? Por ser mamá, por tener muchas cuestiones en el tema de ser mujer, porque tanto como en el tema hormonal, como tener nuestro periodo, entrenar. Yo ya tenía 2 sesiones por día, en la mañana y en la tarde, mis hijos, comidas, lavar, el tema de ser mamá, ¿no? El tema de que tus hijos van a la escuela y no nada más, pues al panzazo, ¿no? No, tener unos hijos destacados, que tengan buen promedio, que estén en la escolta, es todo un reto, ¿no? Gracias a Dios, pues tengo un hombre maravilloso al lado de mí y es mi complemento. Yo creo que sin él no hubiera logrado tanto. Entonces, pues mi apoyo. Entonces, fui a la carrera de Wonder Woman y nos llevamos el segundo lugar. Fueron 5 kilómetros y es una carrera que justamente se hace cada año en la Ciudad de México y la ganamos. Nos trajimos el segundo lugar. Pues enhorabuena y intensa tu vida, intensa tus actividades, tu disciplina. Y no se vayan porque estamos con Dulce María del Carmen Ruiz Galicia, destacada deportista de aquí, del oriente del Estado de México. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí también con esta música deliciosa que le encanta a Dulce, de tus cantantes favoritas, Dulce. Sí, sí, un poco. Que es rockera, aunque la ven tan tranquilita, es una rockera de corazón. Y bueno, estábamos en esto, Dulce María Ruiz. ¿Cómo lograr esa disciplina? Tienes 24 horas al día, entre ser mamá, ser esposa, dedicarte a tus actividades deportivas, tanto individual como a tus clases formativas. Y bueno, todavía tienes espacio ahí para hacer a la fisioterapia. Atender a la gente, servir en este asunto del bienestar muscular. Y yo te preguntaba, bueno, desde niña, bueno, probablemente ya lo tienes más manejado. Y ahora que eres mamá, yo te observo, te veo, pues muy contenta de tus actividades deportivas totalmente integradas a tu vida cotidiana, ¿no? Como dices, si tus niños te ven haciendo ejercicio, como padre eres el ejemplo, no lo que les digas, ¿verdad? Y de ahí preguntarte, ¿es lo mismo formar a una niña que a un niño, ya entrando en materia polémica? Sí, pues sin duda. El tema de disciplina es algo muy grande. Es llevar de manera estricta reglas y normas, ¿no? Que si tú las llevas de manera adecuada, te van a llevar al éxito que tú quieras. Entonces, la disciplina se forma, es una forma que te lleva a algo grande. Sin duda no es lo mismo formar a una nena y un niño. De verdad que el tema de ser, educar, crecer, formar a una mujer es muy distinta. Las mujeres somos muy emocionales, nos llenamos de momentos de euforia, emoción, y somos más sentimentales. Justamente nosotras somos del oído, de escuchar, de ver, de enamorarse por el oído. Y los hombres son más de ver, de vista, ¿no? Aprenden de manera diferente. Ciertamente que cada ser humano aprendemos diferente. Ahí por la parte auditiva, visual, a otros realmente, pues sí, mostrándoles de manera distinta. Pero no es lo mismo en el tema de hombres y mujeres, no es lo mismo la enseñanza, es muy diferente. De hecho, pues nosotros tenemos que lidiar con el tema de la menstruación cada mes, ¿no? Entonces, en esa etapa de nuestro momento, pues justamente hay un plan de entrenamiento al tema de la menstruación. Justamente antes de que entremos al tema de la menstruación, antes de que llegue ese periodo, la mujer se vuelve más sensible, más tus ligamentos, tendones, músculos son más propensos a tener una, una falla. ¿Por qué? Porque se vuelven más, se contracturan más, están más predispuestos a un esfuerzo. Entonces, justamente en esa etapa debes de bajar el ritmo de deportivo. Una vez que ya pasa esa etapa, tú ya entras a la etapa de que ya pasó ese momento de menstruación, ya puedes meter una fuerza más fuerte, estás en tu mejor momento, te ves más delgada, todo fluye bien, te sientes contenta, feliz, y ciertamente que hay un plan adecuado para entrenar de acuerdo a tu ciclo. No todos los entrenamientos o no todos los profesores conocen eso, y es de verdad que delicadísimo para una mujer estar en esa etapa. Hay veces en que las forzan demasiado en esa etapa y llegan a lastimarse, a desgarrarse, a no funcionar de la manera correcta y provocamos un incidente, ¿no? Entonces, sí es súper importante que como entrenador deportivo, pues nos podamos llenar de conocimiento para poder dirigir a nuestras generaciones. Bueno, tú eres una destacada deportista que has competido a nivel nacional, de alto prestigio, comprometida. Eres constante también en tus métodos de entrenamiento. He asistido a algunas clases tuyas. Y todo esto que tú comentas realmente es observable, personalizado. El tema de, pues sí, por ahí decía una de mis hermanas, ¿no? Con este asunto que nos gusta tener animalitos de compañía, ¿no? También. Y bueno, los perritos, los gatitos también son mamíferos. Y me dices que sabes que no es lo mismo una perrita que una hembra que un cachorro, ¿no? Tú ahora lo confirmas, somos mamíferos en ese sentido. Nos parecemos en ciertos ciclos biológicos, las mujeres, como animal mamífero que somos. Pero de ahí tú llevas muy bien todo este asunto de ser instructora de acondicionamiento físico, también participando en módulos de participación ciudadana. O sea, no solo das clases dentro de del aula, por así decir, también has hecho clases pues masivas, ¿no? Donde participa los ciudadanos. Y de ahí, bueno, realmente has sido capacitadora, también tus terapias de rehabilitación, etcétera, etcétera. ¿Cómo va conformando esto la vida y el día a día de Dulce? Pues mire, la verdad es que cuando te casas joven o te casas chica, en mi caso fue porque me enamoré perdidamente de mi esposo. Hoy agradezco a Dios seguir enamorada de él, de la persona que es, y él me ha enseñado mucho como persona. El querer seguir estudiando, a corta edad tú te casas y tienes tu vida, y el hecho de que tú tengas una visión a futuro es importante. El hecho de que sigas queriendo esa emoción de seguir aprendiendo, que no se les borre, ¿no? Se puede, sí se puede ser mamá y seguir estudiando, seguir terminando. Yo le decía a mi esposo, quiero seguir estudiando, quiero seguir trascendiendo, quiero crecer como persona. Terminé la preparatoria, y después le digo a mi esposo, estudié una parte de enfermería general en el CBT de Miraflores. Pues la verdad es que no terminé como tal porque por el tema de mi segunda nena ya se me hacía complicado, lo dejé y después terminé la preparatoria normal. Y ya más adelante le digo a mi esposo, quiero estudiar fisio. Entonces se da el tema de ser fisioterapeuta, entro a clases. También es un tema porque pues estudiando, ser deportista y ser mamá se empieza a hacer un poco difícil, pero ciertamente que yo decía, tú quisiste esto, pues ahora lo terminas, ¿no? Es algo que he tenido desde siempre, el hecho de que si yo empiezo algo, lo voy a terminar, y no es de que justamente a la mitad del camino esto se torna difícil y yo digo, pues ahora lo tenemos que acabar. Hay algo muy importante que yo siempre he dicho y es un versículo de la Biblia que es Josué 1:9 y dice, esfuérzate y sé valiente, no desistas ni desmayes porque Dios siempre estará a tu lado donde quiera que tú vayas. Y es realmente cierto, Dios siempre nos acompaña, Dios es el guía y es nuestra dirección para lograr nuestras metas. Si tú te agarras de la mano de Él, todo se da. No digo que las cosas sean fáciles, pero ciertamente que Dios dirige tu camino. El hecho de yo querer aprender fisioterapia fue porque yo me desgarro. Entonces, amaba correr. Es el deporte más bonito que Dios me pudo dar. Y yo creo que me cambió la vida como persona. Y el hecho de que yo sea una mamá buena o una gran mamá fue el tema deportivo. Y el hecho de desgarrarme y no lograr salir y visitar a varios fisioterapeutas y no lograr un resultado, pues me llenó de fuerza para estudiar ese tema, para querer saber qué pasa con mi cuerpo, qué pasó con mi cuerpo y poder ayudar a más personas que les pasa lo mismo, ¿no? Suelto ese sueño de no poder salir. Yo quería salir de México, representar a mi país en otro lugar y no se da. Me aferro durante un tiempo a querer seguir, pero pues lo tengo que soltar. Y es ahí donde me lleva el tema de querer estudiar fisioterapia. Entonces, yo lo estudio, me doy cuenta de cuántos errores cometí siendo deportista sin tener un buen conocimiento, una buena dirección. Y ciertamente que hoy me doy cuenta de la falta que te hace como deportista pláticas de nutrición, de fisioterapia. O sea, para que tú sepas qué hacer antes de un entrenamiento, después de un entrenamiento, durante el entrenamiento, cuán importante es la hidratación en los músculos para el entrenamiento, cuán importante es el fortalecimiento de los músculos para un buen funcionamiento como atleta. No solamente es correr, no solamente es hacer ejercicio y ya, realmente es todo un proceso. Y es ahí cuando yo entro al tema de fisio. Me dan ganas de ayudar a la gente. Dios me da la capacidad de poder aliviar a la gente y es un honor para mí que Dios me agarre como conducto de esa manera y poder prevenir a las personas de lesiones y que ellos puedan seguir cumpliendo sueños, ¿no? Cumpliendo retos. Claro. Tienes muchas aptitudes, Dulce, entre ellas, bueno, acabas de comentar, ser responsable primero con tu cuerpo como atleta, el compromiso, la constancia, la entrega, la disciplina. Y de ahí, bueno, al margen de pues, toda esta actividad, ya toda una trayectoria, un complemento muy bien integrado tu vida personal con tu vida como deportista de alto rendimiento, pues también tú entrenas, haces eres coach, ¿no?, de entrenamiento físico de resistencia, entrenamiento funcional, y conoces muy bien la anatomía para estas terapias físicas. ¿Cuál sería la diferencia para, por ejemplo, tocamos el tema de las mujeres o los asuntos hormonales o emocionales en las diferentes etapas de la vida de una persona y especialmente de una mujer, en donde, bueno, tú dices, a mi clase vienen muchas amas de casa? Eso me parece maravilloso, que tomes en cuenta ese público realmente abandonado, ¿no? Se habla mucho, sí, de los programas sociales, apoyos a las mujeres, pero emocionalmente y psicológicamente todo el mundo sabe que el trabajo doméstico, la verdad, es exhaustivo. Y de ahí que tú le des oportunidad a todas estas señoras, como les llaman, ¿no?, todas estas mujeres que pues se encargan de preparar a la familia, que es la que sale a producir para que este país siga adelante. Tú les das ese espacio en donde en el momento de tu clase es su universo, la mente, el tiempo para ellas. Llegan de diferentes edades a tu clase. Yo he visto niñas incluso, señoras ya mayores, adultas mayores. ¿Cuál es la recomendación si es que ellas nunca habían hecho ejercicio? Porque se da el caso, ¿no?, en que no ha habido un fomento real de la cultura física, del deporte hacia la salud en nuestro país. ¿Cómo lo abordas? ¿Con qué método de enseñanza, como tú dices, para que no se lesionen? para que salgan realmente fortalecidas. Me encanta tu eslogan de físicamente fuerte, mentalmente indestructible. Así es, Angie. Mira, es un tema muy importante que como entrenador deportivo debes de saber. Y justamente tengo varias personas que son de diferente edad. Gracias a Dios, pues, tenemos una comunidad muy bonita que para mí es mi segunda familia. Y ciertamente que tienes que estar, antes de que una persona quiera tomar tus clases, preguntar si él tiene un problema cardiovascular, si él tiene diabetes, hipertensión. Para tú saber si él tiene alguna enfermedad, tienes que hacer una amnesis de su vida. Si tiene problemas como lesiones, hace qué tiempo, cirugías, para tú saber cómo poder dirigir a esa persona. Ciertamente que no todas las personas son recomendables que hagan todo el ejercicio o diferentes deportes, y hay especialmente deportes para cada persona, ¿no? Por eso es que cuando llegan conmigo siempre se les pregunta si tienen algún problema cardiovascular, alguna enfermedad, si la tienen controlada, todo un tema, ¿no? Entonces, para este tema de nosotros saber cómo dirigir a una persona, primero que nada tienes que ver la técnica de la persona y preguntarle si anteriormente ha ejercido algún deporte, si ella hacía algún ejercicio o hace qué tiempo no lo hace, si es activa, si no es activa, si solo se dedica al hogar, e ir poco a poco. Cada cuerpo es distinto, cada cuerpo es diferente. Hay mujeres que evolucionan magnífico, o sea, tú dices su cuerpo es una máquina de guerra y no lo explotan al máximo, ¿no? Realmente cada persona tiene un proyecto diferente en su vida. Hay personas que tú como deportista dices, no, ella, o sea, si se enfoca, tiene un futuro prometedor, pero hay personas que solamente lo hacen por gusto, por ciertamente un desestrés, ¿no? Como decíamos, la casa es un tema a veces complicado porque como mujer tenemos que ser pues maestras, doctoras, mamás, esa motivación, no te pueden ver triste o tirada, ¿no? Tienes tú que empujar a tus hijos y a veces es duro. Entonces, el hecho de que han llegado muchas mujeres a mi lugar, la verdad es que es agradable ver cómo van creciendo tanto física, pero más mentalmente. O sea, el hecho de que ellas puedan tener esa confianza para salir adelante, para decir sí se puede y no estoy sola y sentirse protegida por más mujeres es lo más bonito, Angie, porque hay veces en que en la casa no las tratan muy bien, ¿no? Me ha tocado escuchar que pues las humillan, o sea, es que estás gorda, es que estás fea, es que ya no me gustas, ciertamente quiero a alguien más, ¿no? Y es algo tan duro como mujer, porque cuando tenemos a nuestros hijos, nuestro cuerpo sufre una evolución muy diferente, muy distinta, y para regresar es duro. A veces no tienen la fuerza, la capacidad mental para salir adelante, porque todos tenemos esa capacidad maravillosa para salir adelante, para tener un potencial grande, pero estamos limitados mentalmente. Entonces, pues es lo que yo hablo mucho con ellas. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en donde yo les mando algunos cuestionarios, algunas preguntas, imágenes de motivación, textos de motivación, porque quiero que se den cuenta quiénes son, qué son, que cada uno de nosotros somos especiales, maravillosos, únicos, inigualables. De verdad que cuando nos hacen rompen el molde y no hay nadie como tú, con esa esencia, con esa personalidad. Y es ahí cuando yo entro y yo quiero que se den cuenta y ayudar a más personas, salgan adelante, no solo físicamente, sino mentalmente, que salgan más allá. Claro, ¿puedo leer algunos mensajes? Claro que sí. Que me parece que son pues maravillosos, tocando el tema cuando dices no están solas, es cierto. No, mentira que llegamos todas, por favor, aunque tengamos presidenta, esa es mi opinión personal, no llegamos todas. Llegaron algunas. Hay muchas amas de casa como las que atiende deportivamente Dulce y para ellas merece mi respeto este homenaje para ti por todo ese esfuerzo que haces con ellas. Y efectivamente entre los mensajes, el refuerzo psicológico que tú haces con ellas, esa red de apoyo, que como pretexto es el deporte. Pues por aquí quiero leer alguna breve, porque pues ya es la intimidad de su grupo, en donde tú dices: quiero agradecer a la familia deportiva que somos, de verdad seamos esa verdadera fuerza implacable, esa verdadera familia que nunca tuvimos, ese bello equipo sin envidia, sin malos comentarios, siempre apoyándonos, pensando positivo, que si alguien no sabe, le enseñamos, que si alguien lo hace mal, lo ayudamos, que si alguien nos necesita, estamos, que si alguien necesita un consejo, tratamos de dar el mejor, que si vemos que alguien está roto, le brindamos ese bello abrazo lleno de energía, que si nos enteramos de cosas malas y no estamos seguros, no hacemos chisme, somos buenos y maravillosos, somos amables, generosos, somos brillantes y esas bellas personas que les gusta ofrecer la mano cuando otro lo necesita. Y eso me parece que es muy proactivo en tu grupo. También hay jóvenes, varones, y yo los he visto cómo trabajan de la mano. No hay distinción de género. Realmente, como dices, es una familia deportiva y todos van por el hecho. Ya no, yo lo que observo ahí ya no es solamente quitarte el estrés, realmente es un espacio íntimo de tu grupo. Sí, Angie, así es. Realmente somos una familia. También tenemos hombres, casi no sé por qué no se quieren unir tantos hombres, tal vez porque somos muchas mujeres, pero ciertamente que es bonito el tema de que hayan hombres junto con nosotros, porque también nos cuidan. Justamente cuando estamos en el bloque de entrenamiento, cuando ya estamos activos ahí, yo he visto cómo nuestros hombres que tenemos nos ayudan con las barras, nos ayudan a quitar la barra, a poner, a armar los bloques, a cargar, ¿no? Es muy bonito el tema de que un hombre pueda entrar, porque también como hombres necesitan ese empuje, necesitan esa dirección deportiva. Yo creo que a veces los hombres tienen mucho tiempo para pensar cosas, pero justamente cuando se meten al tema deportivo, nuestro cuerpo sufre un cambio. Cuando tú estás deportivamente activo, generas endorfinas, dopamina, que son drogas naturales que entran al cuerpo y nuestro cuerpo las segrega. Entonces, son una bomba de emociones naturales a tu cuerpo, que tú le estás dando ese beneficio y ese gusto. Y justamente es lo más bonito que le puede pasar tanto a un hombre como a una mujer en el tema deportivo. Entonces, pues no como tal llegan tan estresados a casa, llegan ya con esa inquietud de estar bien, de platicar, ya piensas las cosas mejor, tal vez saliste molesto de casa, pero haces ejercicio y regresas con otra mentalidad, con la mentalidad de ser diferente. Entonces, pues es un apoyo, es un equipo maravilloso el hecho de que tengamos también hombres a nuestro alrededor. También son un empuje y son un pilar muy importante en la familia también, son nuestro apoyo, ¿no? Nosotros como mujeres, dice en la Biblia que nosotros tenemos que someternos al hombre, ¿no? Y que nosotros fuimos sacados de su costilla y ciertamente somos esa ayuda idónea, pero el hombre, la verdad, que encabeza muy bonito el hogar. Y ciertamente que como persona y como mujer, el hecho de que un hombre tenga al lado de él una mujer es lo más hermoso que le puede pasar, porque ciertamente que les damos una guía y dirección cuando no toman la mejor decisión, ¿no? Somos esa vocecita que les dice sí, no, aquí sí, y que a veces es duro como hombre de escuchar y decir no, ¿por qué ella?, ¿por qué esto? Pero ciertamente que si lo escuchan, podemos enseñarles un poquito más. Entonces, es un Pepe Grillo, ¿no? Es su conciencia. Sí. Dentro de las frases que tú compartes, realmente son, te llegan al corazón, porque rescato esta que dices: sin duda, el deporte es el aislamiento más bonito que puedes tener cuando quieres escuchar tu mente. Así es. Es de lo más bonito que te puede pasar cuando tú haces ejercicio, justamente como que estás en duda de hacer algún proyecto o estás en un problema y tú haces ejercicio y la mente se abre tanto que te da la respuesta. Entonces es el lugar, yo hoy agradezco infinitamente a Dios que le haya dado esa toma de decisión a mi papá para meterme a un deporte. Si mi papá no me hubiera metido a un deporte, no sé qué hubiese sido de mi vida. Era muy emocional, yo muy arrebatada, muy, muy dura. Entonces, no sé qué hubiese sido de mi vida, ¿no? Hoy agradezco que él le haya elegido para mi vida un deporte. Y yo se los digo de verdad, de corazón, como madre, elíjanle un deporte a sus hijos, inyéctenle esa emoción, demuéstrenlo con hechos. De verdad que nosotros somos el mejor ejemplo como padres para nuestros hijos. Por más consejos que tú les des a tus hijos, si no te ven hacer algo productivo, realmente que tú estés saliendo adelante, que seas una buena persona, de nada sirven tus consejos. Tus hijos van a seguir tu ejemplo. O sea, grábate eso, Radio Escucha. De verdad, yo sé que del otro lado me estás escuchando y te lo digo con todo el corazón. Sé un buen ejemplo para tus hijos. Sé ese lugar bonito, ese lugar en el que nosotros como hijos queremos llegar, sentir un abrazo, un apapacho, ese empuje, ese de que te digan, lo hiciste bien, lo hiciste maravilloso, venga que tú puedes, eres el mejor. Son los mejores motivaciones o el mejor motivador como persona. Si tu hijo está en un deporte, trata de ir a verlo, trata de gritarle que él puede, que él es el mejor. Y de verdad que como hijos, más adelante ustedes se van a dar cuenta y se lo van a agradecer. Pero de verdad, sean honestos con ustedes mismos, sean buenas personas, den el mejor ejemplo con sus hijos. Muchas veces les decimos, no tomes, pero ustedes están empinando la cerveza, ¿no? No seas grosero y tú eres grosero con tu pareja, ¿no? No mientas y le estás diciendo al abonero, dile que no estoy. Entonces, seamos congruentes con lo que hablamos y con lo que decimos para ser buenas personas. Claro. Y bueno, vamos a regresar después de este segmento para conocer tus actividades aquí en Amecameca y pues compartirlas también con otras personas que quieran llegar a ti. Regresamos, seguimos aquí en conversación con Dulce María del Carmen Ruiz Galicia, destacada deportista de aquí, de la zona oriente y de México. Gracias, Angie. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí, googleando a Dulce María del Carmen Ruiz, todas sus actividades que publica en redes sociales, ya nos irás diciendo dónde te ubicamos, ver todas esas fotos maravillosas de entrenamiento realmente de supermujer. Yo la verdad lo vi y digo, bueno, ¿cuántos años, cuánto tiempo de disciplina ha hecho Dulce para lograr esas escaladas en escaleras tan grandes, esas carreras? Y bueno, sabiendo también, Dulce, que tú impartes todo este entrenamiento de enseñanza en la deportiva de aquí de Amecameca, en donde a propósito, con el tema que comentabas de generar sustancias positivas en nuestra mente, en nuestro cerebro. Por ahí hay una frase bien, bien interesante que tendría que ser muy tomada en cuenta por todos nosotros en un muro de la deportiva de aquí de Amecameca que dice: cada minuto dedicado al deporte es un minuto arrebatado a la violencia y al odio. Y lo comentan varios de tus pupilos que llegan ahí a entrenarse contigo, la importancia del deporte para, pues, no estar en un asunto violento, en un asunto los jóvenes de drogas, de adicciones. ¿Qué tal ahí tus clases en la deportiva? Así es, Angie. Es una frase muy bonita que a mí me gusta mucho y realmente tiene mucha importancia. El tema de arrebatar, ¿no? Arrebatar a un ser humano de las drogas, de los vicios, de el mundo, que el mundo realmente es un mundo malo, cuando no lo ves de una manera disciplinada. Justamente a veces les gusta conocer de una manera dura la vida, ¿no? Pero decía Rocky, ¿no? El mundo no es un mundo de arcoíris y nubes rosas, es un mundo malo y te pondrá de rodillas ahí si te dejas, y te dejará permanentemente si tú te dejas, ¿no? Y es verdad, si tú no buscas un lugar en donde sacas o saques tus emociones, el mundo te corrompe, el mundo te envuelve, el mundo te vuelve una persona diferente a la que podría ser, ¿no? Es lo más bonito que puedes hacer, hacer deporte. Ahorita nosotros estamos en el tema de aquí en la deportiva. Estamos lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana y martes, jueves a las 5 de la tarde. Estamos aquí en el Salón de Usos Múltiples, justo en la deportiva. Estamos dando clases de acondicionamiento físico para pérdida de grasa, tonificación de músculos y trabajamos el tema de… Nos pueden encontrar en las redes sociales en Facebook como CrossFit Dance Dulcecita. Es todo un tema. Trabajamos con música, con varios proyectos que tenemos en mente, pero estamos trabajando con varios materiales allá, balones, costales de peso, step, bancos, mancuernas, barras, y las clases son para cada clase de persona tenemos un entrenamiento específico, ¿no? No le podemos poner un entrenamiento a una persona principiante y me vas a brincar el banco y vas a hacerme tanto, o sea, es una carga diferente, es una carga progresiva para que puedan tener realmente buenos resultados y justamente lo que enfocamos más es la técnica, revisar que tengan una bonita técnica y de ahí vamos a desenfocar un buen entrenamiento, vamos enfocando para una buena dirección y ya de ahí se va dando el resultado. Hemos tenido alumnas que realmente tienen una recomposición corporal y se ve el cambio muy notorio. Empiezan a cambiar físicamente y pues es una alegría inmensa cuando lo empiezan a lograr. Entonces, estamos ahí. Ahorita, le digo, en la deportiva estamos lunes, miércoles y viernes y martes y jueves, cuando gusten. Claro. Y aquí comentarios de tus alumnos que saben que venías hoy aquí al programa. Vicky dice: excelente que puedas compartir un pedacito de experiencia y tus habilidades. Y otra chica, Madeline, muchas bendiciones para ti, comadre. Sí. Eres un gran ejemplo. Y bueno, al margen de que está aquí Dulce, pero está atenta de su clase, aquí indicando, pongan los tatamis, las pesas, porque saliendo de aquí se va corriendo a su clase. Sí, así es. Es súper bonito, Angie, porque realmente somos un equipo, lejos de que yo sea la instructora y la líder del grupo, somos una familia, todos nos apoyamos y el hecho de que si alguien está mal, si alguien nos necesita, ahí estamos al pie del cañón, es para mí grato y yo agradezco a Dios que me dé la oportunidad de poder ayudar a los demás, justamente sin pedirles nada a cambio. Yo el día, y se los he dicho mucho a mis alumnos, el día que ustedes necesiten algo, el día que ustedes estén pasando por un momento difícil, me tienen. Y realmente que cuando las cosas se ponen difíciles en la vida, buscas a alguien, algún consejo, por lo menos un abrazo, y no hay, ¿no? Pero yo se los he dicho, si un día ustedes quieren ir a clase y no tienen dinero y quieren, vengan y yo de verdad se las doy, porque para mí es un hecho maravilloso el que puedan venir y dar un esfuerzo, pero realmente esto va más allá que de una clase, realmente que justamente cuando tú vas y sales y haces el ejercicio es algo que te llena, algo que te da mucha satisfacción y mis alumnos son, lejos de que sean mis alumnos, son un amor de personas, cada uno tiene una esencia maravillosa, cada uno tiene una cualidad especial y es lo más bonito que me pudo haber pasado en la vida. Decían, búscate un trabajo en el que no trabajes. Y ciertamente yo tengo el trabajo en el que no trabajas porque amo lo que hago, me lleno de gusto, ¿no? Yo digo, ay, no, pues ahora voy a traer estos materiales, ahora voy a pedir estos materiales y no es como un gasto, para mí es lo más bonito, son juguetes nuevos para nosotros. Y el hecho de que nosotros ahorita tenemos un coach que se llama Arturo, es de calistenia. Y a mí me llena de emoción porque él nos enseña parado de manos, equilibrio. Entonces, ir más allá, como yo siento que a veces la gente se limita como a, no, porque yo ya estoy grande, es que ya no estoy para esos trotes, la edad. Y cuando yo los veo haciendo cosas que digo, ¡ay, wow! Ya se paró de manos y es una emoción grande, ¿no? Entonces, también trato de que ellas puedan vivir esa experiencia con diferentes coaches. Hemos tenido también a diferentes coaches como el profesor, el coach Omar Tableros, él también es de CrossFit y también nos fue a dar unas clases. Entonces, ciertamente que a mí me llena el hecho de que mis alumnos también sigan creciendo como personas y que sigan explorando, que pueden llegar a cosas más grandes, ¿no? No solamente lo que estamos normalmente acostumbrados a hacer, sino salir de nuestra zona de confort y darnos cuenta de que podemos lograr cosas maravillosas. Yo siempre digo que la edad solo es un número. Solamente eso, y háblate cosas buenas, cosas positivas, cosas grandes que te impulsen a ser mejor, pero no te digas cosas que te menosprecien, porque es lo peor que puedes hacer como persona. Claro, el deporte cambia vidas. Demasiado, sin duda alguna me cambió mi vida. O sea, yo venía de una familia con un régimen estricto y diferente. Yo creo que hoy no sería la mamá que soy. Sin el deporte yo sería una persona distinta. Entonces, sin duda alguna, el deporte cambia vidas por completo. Claro, y tú ahora llevas a cabo esa labor de cambiar las vidas de esas personas que asistes. Sí. Como dices, ya ha habido un cambio, un reflejo en su corporal en cada una de ellas, emocional, motivacional. Y pues bueno, muy lúdica tu clase, la verdad. He estado ahí presente viendo cosas que increíbles, llantas gigantes para trabajo de brazos y muy lúdico el trabajo que desarrolla Dulce María del Carmen Ruiz. Vale la pena que se te visite ahí, como dices, que tomen la clase, la sesión, que cambien la vida, que actualmente pues pueden crecer más. Sí. Pues muchas gracias, Dulce. Felicidades por todos estos reconocimientos, premios, medallas, primero, segundo lugar. También tu labor como fisioterapeuta en la rehabilitación, en la fisioterapia física. Todo un complemento que lleva día a día esta trayectoria tuya, acompañada de tu esposo, tus hijos, y que pues también por ahí van siguiendo el camino, ¿verdad? Sí. Pues es para mí un honor, de verdad, gracias, Angie, por pensar en mí, por tener esa delicadeza de llamarme, de tenerme en cuenta. Es para mí un honor y hoy doy gloria y honor a Dios, porque sin Él yo no soy nada. Todo lo que soy, todo lo que he logrado es gracias a Él. Y sin duda alguna yo estoy agradecida por lo que soy, por la persona que me ha formado, que me ha enseñado a ser. Y de verdad agradezco a Dios este momento, esta oportunidad. Y de verdad una vez más les doy las gracias. Y toda la persona que guste asistir a la clase es bienvenida y siempre va a tener ahí. No se preocupen por el costo de la clase, de verdad que cuando tú quieras a lo mejor ir a hacer ejercicio y que no tengas dónde ir, ahí ya te esperamos. Eres bienvenido y estamos para servirte siempre. Muchas gracias y te seguiremos en las redes sociales donde subes todas esas fotografías de resultados, tanto individuales, personales, como con tus grupos de enseñanza. Pues enhorabuena, larga vida, dulcecita. Y un abrazo a nuestros radioescuchas. Nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Hasta pronto. Dios les bendice. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.